Bienvenidos a Motula, el primer podcast en español de Masters of the Universe, también conocido como Motu. Este es un podcast hecho por fans de Motula.org para el resto de la comunidad de fans de habla hispana. Las opiniones expresadas aquí son solo las opiniones personales de los realizadores de este trabajo y que de ninguna manera constituyen información oficial ni representan los intereses de la comunidad de fans de Motu en general. Las marcas registradas que aquí se mencionan se utilizan solo como referencia en beneficio de sus propietarios. De Masters of Divinity en español por Motula.org. Este es un podcast especial salido de la nada, improvisado. Las presentes está dando Moto C. Mi nombre es Mike Buck, también conocido como Mike Buck en el foro. Mi nombre es John, conocido como John también en el foro. Mi nombre es Francisco, conocido como Man at Work en el foro. Es importante, vamos a tratar el tema de la cancelación de la línea de Moto C por la baja cantidad de suscripciones que hemos tenido hasta el momento. Aún no se ha cancelado, pero vamos a estar hablando del tema. Señores, Moto C está en peligro, estamos todos en modo de emergencia, en modo de alerta, tratando de ver qué se puede hacer. ¿Qué creen ustedes que está causando que Moto C peligre así de repente? Por lo menos de nuestro lado, que sea de... El Nacional está un poco complicado en el tema este de los envíos y todo, pero bueno, por eso estamos viendo de encontrar alguna opción, como la que estamos buscando a mi hermano, Juan, con un torneo postal en Miami a través de Oca, como lo dijo Francisco, con el tema del Trance 3, que parece una opción bastante viable y como que garantiza un poco la llegada del envío, ¿no? Nada que ver con el envío que está como una hora en un CSS, correo mal. De hecho, lo que decís es un problema, digamos. Lo que Moto C, mucha gente se cuestiona qué podría estar pasando. Se habla mucho de que, obviamente, el aumento de precio para los que estamos suscritos, aumentaron las figuras $5. Para la gente que compra regularmente en Mati, subió $7. Entonces, cada figura para un suscriptor costará $25, mientras que para una persona que simplemente escoja el personaje que quiera el día de la venta, va a ser de 27. El aumento de precio es algo que se podía esperar. La verdad, nos han mantenido estables desde el 2008, sin ningún aumento de precio. Entonces, hay que entender esa parte de la empresa, la política. O sea, también nos mantuvieron muy estables por 5 años. Y obviamente la economía en Estados Unidos no anda bien. Y los fans internacionales están sufriendo porque obviamente el shipping, los costos de shipping and handling son bastante altos, hay preocupación, mucha gente no se puede suscribir por lo mismo, como dijo ahora John. Y está generando preocupación porque al parecer muchos no están llegando al mínimo de suscripciones necesarias para hacer que la línea continúe en el 2013. ¿Vos qué opinas, Francisco? Se debió haber incrementado el precio de manera gradual. No se hizo, bueno, de todos modos el incremento que se está obteniendo es el mismo que si se hubiese incrementado $1 anualmente. Apartando eso, yo creo que lo que está ocurriendo además es un cierto descontento de una buena porción de los fans que, basado en lo que recibieron hasta lo que va del año 2012, no estuvieron satisfechos. Y básicamente, ahí sí, yo por ejemplo me alegra mucho cuando veo nuevos personajes en la línea, pues, o personajes conocidos pero que nunca tuvieron la oportunidad de materializarse como figuras. Pero por otro lado, parece que la gran base de coleccionistas y de clientes quería ver más personajes conocidos, de nostalgia, vintage, que personajes conceptuales, y el 2012 estuvo muy lleno de personajes conceptuales. Sin embargo, también entiendo que el 2012 fue especial por ser el 30 aniversario. Y de alguna manera la suscripción del 30 aniversario también ayudó a recargar este año de personajes totalmente nuevos que no tenían ninguna ligadura nostálgica a los vintage, salvo el caso de Fotok. Pero también creo que la perspectiva para el 2013 es buena. Tiene unos personajes que son fuertes, que tienen peso en la demanda y en los gustos de los fans. Y bueno, cabe mencionar también que el año 2014 se va a reconfigurar. De hecho, ya Scott ha mencionado que tiene un bosquejo del año 2014 en caso de que la línea continúe y se logre el mínimo de suscripciones para el año 2013, donde en el 2014 se va a tratar de que se produzcan todos esos personajes que digamos que constituyen el núcleo de los personajes más demandados de la época vintage y que todo el mundo ha estado esperando y que no han sido liberados hasta ahora y que tal vez estaban para un roadmap más adelante en el futuro, como era originalmente hasta el 2016, pero que ahora digamos que el 2014 tendría muy buenas perspectivas, ¿no? En cuanto a esa preferencia de los fans. El mismo Scott dijo que ya no está viendo el plan de Motu del 2016, que ya todo cambió. Obviamente esta situación de que no se está llegando al mínimo de suscripciones este año está provocando esa emergencia, la improvisación de alterar el plan original. Pero, bueno, obviamente tenemos que ver, ojalá lograr llegar por lo menos a concretar lo mínimo de suscripciones para el 2013, que como bien decís, puede que haya mucho fan que sea demasiado purista y no está contento con los personajes oscuros o conceptuales. Por ejemplo, yo fui uno de los que no le gustó el concepto de Vicron como exclusivo de Comic-Con. Parece que se desperdició un campo. Mucha gente también piensa que la línea del 30 aniversario debieron haber sido otro tipo de personajes. Hiciera homenaje a la línea en vez de personajes nuevos. Y bueno, eso pudo haber causado mucho descontento en los fans, como decís vos, pero una cosa que me pongo yo a pensar es, si vos te suscribís a una suscripción como Club Eterno, y sabes que tienes que comprar todo, porque sos un fan de peso de más, y si no te importa que te den, por eso te suscribís ciegamente, sin saber qué va a salir, porque querés todo, incluyendo personajes oscuros, personajes vintage, personajes pop, NA, Pause, Whisper, etc. Además, yo creo que, así como decís que hay muchos puristas, creo que Motu tiene muchos fans de Filmation. Sí. O Filmation, mejor dicho, perdón. Y ahora más que nunca sabemos que se viene toda esa camada. Por eso a mí también me extraña un poco. Ya vimos un vistazo con Pac-Man y todo lo que se puede venir. Liza, Strongman, no sé, Game Master, Jocoti, Seahawk. Hay un montón. Eso también me extraña a mí, porque sabemos que muchos tienen mucho la imagen más de la serie que los muñecos, que las figuras. Exactamente, estamos en el punto donde ya todas las cartas están sobre la mesa, al fin tenemos todo y es una lástima ver que tenemos a punto de tener una colección perfecta y estamos a punto de perderla porque no se está logrando el mínimo de suscripciones. Es cuando estamos como en el momento más climático, más de la línea. Y como es el Filmation es sumamente importante. Una cosa que pudo haber frustrado a los fans es el hecho de no ver más Filmation en Comic-Con, porque bien se había dicho que Toy Guru dijo que obviamente en el 2012, porque obtuvieron la licencia tarde, en 2012 no iba a haber mucho Filmation, pero el primer cuarto del 2013 iba a estar muy cargado de Filmation y sin embargo solo estuvo Fang en el presente. Porque no voy a contar al Rey Randor de Eternos Palas, porque eso es para finales de este año. Y fue una variante, no lo cuento como un personaje único de Filmation. Eso pudo haber generado un descontento. También otra cosa que pudo haber generado un descontento fue el hecho de no ver más Princess of Power y DNA. Digamos, la balanza de las facciones es importante y no se vio. El ejemplo de los Fighting Foemen tomando lugar de otros personajes, son personajes basados en culturas que no tienen relevancia en la historia de Moto, tomando lugar de otros personajes de peso, pudo haber generado descontento con los fans, no sé qué piensas. Yo creo que sí, de hecho, el tema de los Fighting Foemen ha sido una discusión, una tendencia en los foros. Mucha gente vio la aparición de ese Street Pack como una señal de que el 2013 se iba a parecer al 2012 en el sentido de personajes conceptuales. Si bien es cierto que los Fighting Foemen no son exactamente personajes conceptuales, porque no se quedaron en la mesa de trabajo del artista, del diseñador, sino que fueron unas ilustraciones que salieron en unos kits para armar, sí son bastante oscuros, ¿no? Sí. No totalmente desconocidos, pero sí bastante oscuros. Entonces la gente tomó eso como una señal de que iban a seguir recibiendo personajes, entre comillas, relleno, cuando la gente quiere personajes que tuvieron mayor aparición, mayor exposición en tanto en Filmation como en la línea Vintage. Pero hay que priorizar los temas en este momento. Podríamos en futuros podcasts analizar, hilar muy fino respecto a las razones que creemos que llevaron a la línea a esta situación. Pero en este momento, la realidad, y lo comento porque mucha gente piensa que es una táctica de intimidación, pero los comentarios que he tenido de otras personas que tienen un contacto más directo con los Four Horsemen, es que la línea está en un peligro real. Y si no lo estuviese, de todos modos, preferible no arriesgarnos a perderla, ¿no? Como alguien decía en su blog personal, mejor tener la línea y opinar, criticar y luchar desde la posición de tener la línea para mejorarla, que no tenerla. Y Francisco, hay que ser realistas, seamos realistas. Una línea como Motu C, si la perdemos, si la dejamos ir por cualquier razón que sea, que no se logren las mínimas suscripciones, por caprichos, etcétera, si lo perdemos, hay que ser realistas. He-Man, la condición de He-Man, no vamos a obtener una igual a esta, nunca, jamás. O sea, es una colección tan única, con los mismos escultores, una variedad de personajes riquísima, nunca nadie nos va a lograr dar lo que Motu C nos ha dado. De hecho, si la perdemos, va a ser una gran pérdida a la propiedad. Jamás tenemos que valorar esto y no la podemos dejar ir a como sea. Motu es impresionante lo que tiene ninja, tiene vaquero, tiene guerrero, tiene soldado. Motus, aparte de vos te ves la calidad de los muñecos, yo cada vez que veo una juguetería o algo, o veo en internet, la calidad que tiene, no, nadie lo iguala para mí. No es porque me guste, sea fan, lo que sea. Y yo también, yo no sé si es el precio, yo no creo, porque es una cosa de $5. A lo que está el mundo, sabemos que en Europa está todo mal, en Estados Unidos lo mismo, acá tenemos inflación de 30-50% por mes. No sé si es eso o pues por como dice Francisco, que van de alguna, mucha gente que no le gustó porque no sacaron figuras relevantes, pero yo que sé, por ejemplo, los Fighting Foemen, ¿cuántas veces hemos visto tú cuando se han hecho? No los otros dos, pero el del motor miles de veces. Sí. No es algo tampoco, también se hizo tú, no tiene un concepto, no tiene una biografía, nada, pero son personas que son interesantes, que está bueno que lo saquen, para mí creo que refresca un poco y no es como ver siempre lo mismo, que es como algunos cuando salió Horda que decían que te estaban vendiendo al Horda del 2000. Sí. Se parecía así. No, de hecho, el fan que no... Los personajes oscuros y los personajes nuevos siempre ayudan muchísimo a la línea. Son los puristas que no dejan crecer la propiedad, porque esos tipos de personajes expanden el universo, ayudan a crecer a la línea, mejoran todo, nos expanden los años de compra, o sea, y nos da variedad, cosa que no tenemos, porque siempre es cansado ver siempre los personajes de toda una vida hechos y lanzados, como pasa con Transformers, que siempre sacan los mismos personajes una y otra vez en diferentes looks, con diferentes looks, y eso no es bueno. Lo bueno es tener una cantidad enorme de personajes, y eso hace única una colección muchísimo más especial. Una cosa que quisiera comentar es que, bueno, Pixel Dan dejó un mensaje en su Twitter diciendo que, bueno, Scott dijo que el aumento de precio, si se logra llegar al mínimo en la suscripción de 2013, para el 2014 no va a haber aumento. Entonces, por lo menos en 2013 se mantendrá con esos precios y en 2014 también. Y ya por lo menos nos aseguramos de 2 años estables, mismo precio, sin sorpresas, ¿verdad? Como nos pasó en este. No sé qué piensan ustedes. Y por lo menos eso es algo que hay que valorar. Y hay que rescatar la línea. Y calcular que, como decimos todos, desde el 2008 que está el mismo precio. Son 4 años, no es tan fácil como Andrea o algo así. Antes por ahí que había más estabilidad que tenían ellos y todo, entonces por ahí ellos eran razonables. Ahora sabemos que todo se complica. ¿Cuántas veces salió todo el dólar? Era medio complicado. Me parece un gran aumento tampoco, $5, es como me dijo mi hermano, se gastan 40 en no sé, en una hamburguesa, ¿no? Nada es para tanto, me parece. ¿Sí? Sí. Algo que quería matizar sobre dejar ir esta línea, y es que esta línea Motu C, Motu Classics, es una línea para el coleccionista adulto, y como tal podemos apreciar la calidad de las figuras, sobre todo el sculpting. Aquí mucha gente tal vez traerá a colación los problemas de calidad que hemos conocido de algunas figuras en la línea, pero en general me refiero al sculpting, el paint job de estas figuras, y que no creo que se vaya a repetir si termina Motu Classics y por ejemplo sale una línea de Motu pero relacionada, digamos, a la película. La calidad no va a ser la misma, la calidad va a ser para productos en masa que van a atacar no solo el mercado adulto, sino también el mercado infantil. Entonces, es importante tratar de mantener esta línea, porque es la que a las personas que estamos coleccionando, que muchos estamos ya sobre los 30 o sobre los 20 y pico, somos coleccionistas adultos y ya somos más exigentes con las figuras y con el valor que obtenemos por nuestro dinero. Y no creo que se vaya a repetir en una siguiente línea de esta misma propiedad, porque la propiedad no va a morir, pero creo que todos estamos muy contentos con el estilo que ha logrado Motu Classics y lo queremos mantener tanto como se pueda. Incluso el material, cuando siempre ha habido, bueno, la gente ha tenido quejas de la línea, mucha gente, algunos, varios fans se quejan de que hay problemas de calidad. Una cosa que quiero hacer, una observación sobre eso, es que obviamente la cantidad de figuras que saca Motu C es menor a la cantidad de figuras que se saldrían en una tienda, como en un retail. Eso, como lo dijiste ahora, pues, o sea, la calidad varía y la cantidad es muchísimo menor. Por ende, cuando una cantidad es menor, un error se nota más en una cantidad baja que en una cantidad grande. Entonces, es más notorio. Por eso la gente dice, que me salió este problema de pintura con esto o esto. Que en realidad son mínimos los problemas, pero por ser una cantidad baja se hace ver como si fuera más. Y yo siento que eso no es justificable. Las figuras son de alta calidad, vos sentís el plástico y el duro. Las figuras son pesadas, bien detalladas, bien pintadas. Y si nos tiran y nos cambian la línea y nos la tiran a otra, que se lleva a tiendas, las tiendas no nos van a dar la misma selección de personajes, porque las tiendas restringen y siempre exigen que los personajes principales se mantengan en los pasillos. Eso nunca va a servir. Digamos, Motu C tiene ese efecto único, que es que podemos tener cualquier tipo de personaje, no importa lo oscuro que sea, nos lo pueden dar sin que la tienda esté exigiendo que hayan X cantidad de imán o X cantidad de esqueletos. Eso es un lujo que nos da esta colección por medio de Matic Collector y que la gente tiene que valorar. Y la calidad del plástico obviamente varía. Para una, como dijiste ahora, la calidad de figuras para retail son plásticos baratos, huecos, mal pintados, con los accesorios. De Motus ya tiene accesorios pintados con textos metalizados, dos cabezas, nos dan demasiado. Una figura de tienda no nos va a dar esta misma calidad. Tenemos que valorar todo eso. Motus es especial y este es el programa para que discutamos de todo eso. ¿Por qué nos duele tanto? Porque velo que en el momento que se anunció que la línea podría estar en peligro, el fan inmediatamente reaccionó. Porque tal vez estábamos muy acostumbrados a tener todo lo que queríamos y al ver que ya lo vamos a perder, sentimos horrible, porque nadie quiere que esta línea muera, nadie, al menos un verdadero fan de moto no quiere que se nos vaya de la mano. No, y Mike, te haré un cachito de lo que decís. Por ejemplo, las figuras, vos decís una tienda, y no solamente por todo lo que nombraste vos, sino también porque en una juguetería, ponele, vos ves, no sé, hay figuras como, por decir, una de las películas de los Avengers, Iron Man, y no es gran nivel, y está casi 400 pesos de acá, de Argentina, cuando un Motu de esto te queda a lo sumo 200 mangos, y es una gran diferencia, y como dijo Francisco, nosotros somos adultos y estamos buscando algo bueno, y para los pibes, obviamente, con los chicos, se vuelve loco con eso, pero uno que lo ve bien, con el detalle y el nivel que tiene el Motu, nada que ver con otras figuras que son carísimas, y también como dijiste vos, vas y vas a encontrar, no sé, a los principales. Cuando estaba en la línea 2000, me acuerdo que había solamente, había llegado Manhattan, el Hombre Bestia, Skeletor, He-Man y creo que Strat, y después nada más, no conseguías más. Sí, o sea, no, sí, la forma en que distribuían los personajes por las cajas y luego tratar de ir a cazarlo, era la única forma de escribirlo, era cazar las piezas. Porque muchas no llegaban. En Motus tenemos ese lujo que por mes tenemos el personaje sin tener que preocuparnos de cómo lo vamos a tener. Bueno, si con la suscripción nos llega garantizado que lo tenemos. Ah, sí. Y entonces, ¿te acordás que era una lucha? Como dijo, me acuerdo de Boy, era un duelo de vaquero. Porque era esperar la hora, meterse y tratar de no quedarte sin tu figura. Ahora por lo menos así te la asegurás y estás tranquilo. Exactamente. Y eso son cosas que tal vez con el tiempo hemos perdido, pues bueno, ya no lo estamos valorando y tenemos que retomar eso, hay que valorar eso. Y no tener que salir de la casa a buscarlos en cuál tienda estará, porque tal vez vas a X tienda y dicen, aquí tienen a Ibolín, pero no tienen a Orco. Tengo que ir a ver dónde estará Orco, si es que lo encontrás. Nosotros no tenemos ni que pasar por eso, porque nos garantizan que la pieza te va a llegar. Y por eso lo tenemos todos, la verdad que somos bien chineados en eso, y yo no sé por qué hay quejas. Y cuando uno oye quejas tan insignificantes de qué barbaridad, que no se logró obtener esta pieza, ya no es culpa de Matic Collector, eso es sincero, ya es culpa del fan que no se movió, porque el que quiere, lo tiene y tiene el momento para hacerlo. Si ya no lo hizo, ya es culpa de él, e incluso los puedes conseguir porque han sacado bastantes de releases, no de todos, porque también hace que pierda valor la figura, pero por lo menos no es tan difícil como buscar personajes en tienda y tener que buscar en la cacería eterna y tal vez pagar precios exagerados y todo ese tipo de cosas. Sí, no, yo creo que el hecho que se quejan, pero ya de yes, tienen demasiado tiempo de percibir. En Motus hay que valorar todo ese tipo de cosas y velo que no importa el personaje, que ahí es donde uno dice, ve, los Fighting Foamen son pinturas en una caja, son pinturas en una caja. ¿Quién va a obtener en una colección personajes tan oscuros en una tienda o en una colección normal? Nadie, absolutamente nadie. Tal vez salga en una colección perdida cada 5 años un personaje extraño, pero no seguido, no todos los años. Y aquí tenemos personajes de cómics, mini cómics, series animadas. Todo tipo de encarnación de moto está presente en esta colección. Lo tenemos todas las manos bajo una misma escala, bajo un mismo estilo. Y todo el potencial que falta, que puede salir, no sé, Molto, bueno, muchos de la CNA, Sagita. Ah, exacto. y pensar ahí un montón de, bueno, qué es lo que está ahora en el fanzón. Bueno, ni hablar de mi sueño en Cobra Khan camuflado, pero no sé, hay tanto potencial en Goku que es una verdadera lástima en serio. Y bueno, que incluso ahora que mencionas a Kamukan, que está como una opción para votar y obtenerlo en el 2013 si se logra la tarea. Entonces hasta esos personajes que uno dice variantes internacionales están presentes en Moto C y no están fuera de la mesa. Bueno, también mi otro sueño es el Fakir de India. Uh-huh. El Leo Fakir. Sí, el Leo Fakir también me encantaría. ¿Sí? ¿Vos qué opinás, Francisco? No, yo creo que en cuanto a balance de lo que se llaman las facciones o a las proporciones de personajes nuevos con personajes vintage, a mí me parece, yo estaba contento con la línea como hasta ahora, ¿no? Y precisamente esa es la belleza de Motu C. Eventualmente, la promesa de Motu Classics era eventualmente llegaremos a todos los personajes. Y eso es lo que quisiéramos, ¿no? Que se mantuviera por muchos años para que, sea tarde o temprano, lleguen al personaje que hemos estado esperando. Pero precisamente esa es la situación de emergencia ahorita. En cuanto a balance de figuras y calidad de las figuras, en cuanto a su diseño, en cuanto a su selección, creo que no deberíamos tener quejas porque es cuestión de esperar cuando llega el personaje más deseado. La línea evidentemente sí ha tenido otros problemas más de tipo logístico, pero y de servicio al cliente tal vez no ha sido mi caso nunca, pero por lo que he podido leer en los foros, pero en este momento es cuestión de tener prioridades, ¿no? La prioridad ahorita es que el año 2013 sea una realidad para Motu Classics, y para que eso se logre, las personas, obviamente hay personas que no podrán costear la suscripción, porque más que la suscripción, los costos de envío, por ejemplo, casi que igualan al costo de las figuras, pero quien pueda hacerlo y está indeciso por cuestiones de balance, de diseño, de las facciones que va a obtener, por favor, el llamado es adquiera la suscripción para mantener la línea. Sobre todo, la compensación va a ser un año 2013 que pinta muy bien por los reveals que vimos en las revelaciones que vimos en San Diego. Y más importante aún, pinta muy bien la posibilidad de un 2014 donde van a cerrar ya el ciclo de, ya no van a espaciar los personajes más esperado, sino que se va a tratar de condensar, imagínense un 2014 con todos los personajes que se han estado esperando de hace 20 años, ¿no? Entonces, que me puse Francisco en 2013, perdóname que te interrumpa ahí, y es eso, es que es un buen punto de que en el 2014, por eso tenemos que rescatar 2013, es necesario, porque si logramos rescatar 2013 vamos a obtener una enorme cantidad de figuras que se quieren, personajes importantes, y a la vez logramos obtener en el 2014, ya por lo menos nos asegura que vamos a tener mucho personaje de peso, sí, y por lo menos nos dan esa seguridad de que vamos a tener lo que queremos, como estás diciendo. Entonces por eso es tan necesario que se logre rescatar las suscripciones para el 2013 y que la gente se suscriba, pero ya, por lo menos para garantizarnos todo lo que nos hace falta. Y ya bien lo dijo Toby Guru, lo dijo Scott, que si el 2013 llega a concretarse, en el 2014, como dijiste ahora, pues nos van a dar todo de lo bueno. Y si es que la línea tiene que terminar ahí, aunque no necesariamente tiene que terminar en el 2014, si llegara a terminar en 2014, por lo menos nos garantiza que nos va a dar todo lo que estamos buscando. Exacto. Yo lo resumo así, Mike. Quien no puede costear la suscripción, ya es un tema personal y se entiende. Quien puede costear la suscripción y no la adquirió porque estaba insatisfecho, véalo de esta manera. Llámate, le escucho. El 2014 fue replanificado en atención a ese malestar, si es que había alguno. Entonces, el llamado definitivamente es para quien pueda adquirir la suscripción. Por supuesto, sin sacrificar otras prioridades de su presupuesto personal, el llamado es hacerlo. Si tenían el presupuesto como para adquirir la suscripción, lo está pensando todavía porque no está seguro del mix de figuras, el llamado es a que lo adquiera. Eso es lo que va a ayudar a que la línea subsista. El 2014 se ha rediseñado en función de eso. Llámate, le escuchó. Y lo que queremos es seguir disfrutando de la línea. A algunos se nos pone cuesta arriba adquirir la suscripción, pero quien pueda hacerlo, hágalo, porque vale la pena. Exacto, exacto. Y es el llamado a los fans. No es obligar a la gente a comprarlo, porque mucha gente lo toma de otra forma. Y no es eso. No es obligar a la gente que, tiene que comprarlo para que todos... No, no, no. Es aquel que tal vez esté pensando en si debería o no. Es decirle, hágalo por lo menos para garantizar que va a tener una colección completa, una colección de verdad. Y entonces aquellos que están pensando si deberían o no, pues la verdad yo no tienen mucho que pensar, háganlo porque así garantizan la mejor distribución de personajes en 2013 y 2014. Y si son fans de Mopi, quieren los personajes de Filmation, no importa la era que quieran, hagan, por lo menos ayúdense como fans, ayuden a los fans, ayúdenos a la línea, porque no se trata de darle ayuda a Mattel con otra gente, porque hacen si estuvieran en bandos Mattel o He-Man. No, aquí todos estamos por He-Man, por más que sus libros. Mattel es la compañía que los hace, obviamente tienen que generar dinero, si no tendríamos figuras, si no generaran dinero, ¿para qué? Es un negocio, es obvio que tienen que ganar plata, nos están dando una colección a un grupo mínimo, porque la cantidad de fans de Mopi no es tan grande como la de Star Wars, en Transformers. Sin embargo, nos están dando la mejor colección hasta el final. Valoremos eso, compremos la suscripción. Aquellos que puedan hacerlo, háganlo, no lo piensen y disfrútenla. Disculpen, ¿no? Yo sumaría por ahí, está bueno todo lo que hicieron. Yo invitaría, ¿no?, los que nos escuchan en el foro, porque yo también, como sabrán, acá estábamos medio complicados, veíamos las opciones de ver cuánto nos costeaba y todo por el tema del precio. Pero bueno, en Van se movió, se fijó todo y creo que consiguió una opción bastante copada, muy buena. Yo por ahí lo que le agregaría sería que si hay gente que por ahí tiene dudas, que son por ahí más que visitan el foro y los leen, que no tengan miedo, que se metan y que nos consulten, porque por ejemplo nosotros ahora acá en Argentina podemos dar una opción que creo que es bastante viable. Ya mañana seguro lo vamos a confirmar, y por ahí otra gente que sea en México, en Venezuela, en Colombia, donde sea, que hagan lo mismo, que consulten, y por ahí una vez por desconocimiento no se atreve por eso, y por eso están perdiendo algo que al final no es tanto dinero, tanta apuesta. No se puede haber una opción también. Yo lo que haría es eso, invitar un poco a la gente que quieran que ya te desarrollen sus dudas, para eso estamos, ¿no? Pero buscar una solución entre todos, apoyarnos, conseguir los casilleros internacionales sirven bastante. De hecho, esa es la forma en que yo traigo las figuras y no tengo que pagar shipping internacional. Todos, estoy seguro que en Latinoamérica o donde quiera que estén, tienen esa opción también de tener casilleros ubicados en Miami que redireccionan los paquetes a los distintos países sin tener que pagar precios excesivos de shipping internacional. Algo que vale destacar lo que está pasando es ver la reacción de los Moto fans ante este anuncio, con la forma en que se reaccionó, una campaña inmediata de salvar la línea. Se nota la pasión y el amor que se le tiene a Maya, los Amos del Universo, porque inmediatamente se dio esto, empezaron a moverse, se empezaron a hacer campañas, salimos a la línea, comprar suscripciones, incentivar, ayudar a otros que tal vez alguien no pueda comprar una suscripción. Un fan se hace presente, compró dos para la otra persona. Todo ese tipo de cosas, se nota que el moto fan es diferente a otros. Estamos ahí, es una pasión que ha mantenido la línea viva. Vean que, ¿de cuánto tiempo? Cuando murió 2000X, ya todo el mundo decía, es el fin de He-Man, ya no va a volver. La mantuvimos viva y dio en Moto Classics, que ha sido lo mejor de He-Man hasta la fecha. entonces es bonito también, aunque es una, fue una noticia amarga saber que podría estar en peligro la línea, pero también fue bonito ver la reacción de los fans, cómo se reaccionó ante tal noticia y ver el amor que en realidad se le tiene. La cantidad de usuarios que tuvimos ese día con la noticia, superamos el número, cantidad enorme, ahora estamos entre el récord online de gente conectada en Motula, fue gigantesca, nos tiene entre los tres principales sitios de moto. Luego, con orgullo, parece que mucha gente se fue a Motula a revisar qué estaba pasando, qué se opinaba. Nosotros vimos el impacto, se lo vimos en Motula, se lo vimos en Motula.org, en planetaria.de. Curiosamente, Motula está entre esos primeros tres y vemos como todas las comunidades se unen, hacen un esfuerzo, pero ve que atrajo demasiada gente. O sea, la noticia sí generó mucho de qué hablar y la repercusión la tenemos en Motula. También se dice que la cantidad de registrados ese día sigue en el foro y la pueden leer todos aquellos que quieran ver ese dato. Otra cosa que dijo Toy Kuro, por cierto, es que 60 o 70% es menos de las otras suscripciones del año pasado, en este caso. Pero él tiene fe de que sí se va a llegar al mínimo de la SOC. Tal vez el 2013 va a estar bien. Aunque él diga eso, no nos la podemos juzgar, no estamos seguros. Entonces, no nos atengamos a eso y compremos suscripciones. O sea, si el que no la tiene, que ayude y ve a ver cómo hace para conseguirla, tampoco sacrificando grandes cosas, pero si tiene esa oportunidad, como decían, que lo haga. Sí, si por ahí no lo han hecho por como hacía Francisco, que quedaban medios así como desahuciados por el tema de los personajes, que tengan fe, que yo creo que van a ser buenas figuras, o sea, como se esperó Ramán, nos van a dar buenas sorpresas y hablar con los derechos ya de Twitter, de Twitter y todo, yo creo que vamos a tener una muy buena. Bueno, la colección Vintage está a punto de terminarse, no mínimo la cantidad de figuras de la colección Vintage que queda. Y yo siento que ahora el peso se le deberían de dar a Filmation, la mayoría tiene expectativas con eso. ¿Vos qué crees, Francisco? Yo también creo que Filmation recién acababa de adquirirse los derechos. Hay mucha expectativa todavía con Filmation. Es un buen potencial para la línea porque tiene a la vez dos cosas. Potencial por figuras que nunca se produjeron, o mejor dicho, personajes que nunca se produjeron como figuras. Y por otro lado también tiene el factor nostalgia porque lo vimos en la serie de los años 80. Por otro lado, sí necesitamos que continúe la línea porque queremos llegar a Extender. Correcto. ¿Cuál es el personaje que ustedes sentirían en este momento que les haría falta si la línea llegara a cancelarse? ¿Cuál es ese personaje que dicen ustedes, cómo no lo llegué a tener y se van a sentir frustrados si no lo sacan? ¿Cuál es ese personaje? Siempre hay un personaje en específico que va a doler más perderlo que otro. Para ustedes, ¿cuál es? John, ¿cuál es el tuyo? Y para mí sería Modulok. Modulok para mí es uno de mis favoritos porque es uno de los personajes, digamos, más raros, más bizarros y no sé, tiene como un aura que me encanta, que es algo como todos los personajes van de la Horda. Son todos personajes así bien raros y terroríficos y creo que Modulok es un ejemplo genial. Aparte tiene ese dinamismo de que podías hacerlo con seis brazos, con dos patas, dos colas, dos cabezas, una, 5.000 brazos, unirlos, juntarlos, hacer cosas raras y graves. La verdad que era una película de clase B de los años 80, más o menos. Siempre me gustó. Y también es un buen personaje, porque fue muy bien usado en la serie animada. En Filmation lo usó bastante bien, estando en los dos bandos, tanto Skeletor como la Horda. Sí, sí, sí. ¿Y vos, Francisco? Bueno, yo ¿cuál es el tuyo? Te nombro tres. El primero, de los que ya estaban anunciados y que me había puesto inmensamente feliz, Jitsu. Esa es mi figura favorita de todos los tiempos. Y de los que nunca fueron anunciados y que todavía estamos esperando, sería Extenda. Me parece muy, muy interesante una versión clásica de ese personaje. Y por otro lado, de New Adventures, Sagittar, me parece que sería una figura estupenda. Uf, sí. Sagittar sería así como una gran pérdida, lástima, porque sí es un personaje que debería usar el espacio de una bestia. Sí, pero bueno, vamos a pensar que sí vamos a llegar a esos personajes. No, hay que ser positivos. De hecho, el mío sería Strongarm. ¿El Lucian te salió? Strongarm o Lizardman, que son personajes que de Filmation. Yo me tiro por el lado de Filmation en este caso, porque están tan cerca. Ver a Fangman ya ahí, verlo en San Diego, decir, mira, estamos tan cerca de tener a Lizardman, a Strongarm, sería uno de esos dos. No sé cuál de los dos, porque los dos los quiero por igual, pero sí me dolería mucho estar ahí. Y también saber que vamos a perder tantos personajes de Filmation y de NA, Pop Vintage, o sea, es que es una gran pérdida, pero si tengo que escoger sería Lizardman o Strongarm, que sí me dolería estar tan cerca, haber nadado tanto y morir a la orilla. Es como, ah, pero hay que ser positivo, ¿no? Francisco, vamos a ser positivos. Yo sé que nosotros, los motofans, vamos a sacar la tarea, nos vamos a garantizar el 2013, vamos a aprovecharlo, vivirlo con ganas, de ver como, sí, todo eso que nos están dando y valorarlo más que nunca, como, porque siempre que se está cerca al final, ahí es cuando dicen, ah. Ahora, yo le consulto, si usted qué supone, porque a veces yo hablo con mi hermana, ¿no? Va, siempre. Yo a veces creo que por ahí también lo que se dio un poco de la baja es el tema de que, digamos, que personajes de peso a peso, digamos, por decirlo así, ponerle entre comillas, solamente así por Ramal, digamos que es como que el resto por ahí con el tema de los Fighting Women, con el todo, o sea, como que por ahí capaz que con eso les fallaron un poco, porque tenían que haberlo apostado otra. ¿Creen que habría cambiado o si por ahí me han sacado otra? Habrían presentado, mejor dicho. Es que es así, ¿verdad? Es algo que te deja pensando. Pero Francisco, opina, dice, a ver qué te parece. ¿Vos qué crees? Bueno, yo creo que en realidad el único tema, la única queja que he visto yo en foros ha sido los Fighting Foamen. Por cierto, no me incluyo en el grupo que se siente descontento con esos tres personajes. Por el contrario, a mí me gustan los personajes nuevos. Pero tal vez se hubiesen anunciado un tripack diferente, un tripack orientado a Filmation, un tripack orientado a Vintage, incluso un tripack de soldados de la Horda, por ejemplo, tal vez hubiese sido más atractivo. Sin embargo, yo lo positivo que veo en todo esto es precisamente, lo reitero, la reconfiguración del 2014. Y casi, es una opinión personal, casi estoy seguro de que si aseguramos 2013, el 2014 estaría también asegurado, porque pinta también el concepto de que lo hayan reconfigurado para incluir a los personajes más de mayor peso, que creo que va a ser un atractivo tremendo. El 2014 sería cerrar con broche de oro. Si fuera el último año, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser así, como bien lo dijo Tegur, no necesariamente tiene que ser así, pero si la línea va a caer, va a salir con broche de oro si logramos rescatar el 2003. Lo que pasa, yo que sí siento ahí que fue con lo de San Diego, fue que tal vez hubo mucha expectativa con personajes de Filmation. Me acuerdo leer antes de San Diego que la gente decía que para suscribirse dependía mucho de que fueran a enseñar, dependiendo del balance de Princess of Power o NA, porque, digamos, lo que es Lima.org, leí bastante el hecho de que la gente quería igualdad en las facciones, y para ese momento NA estaba, tiene tres figuras en 5 años, y pop también es como sacan un mínimo de piezas a pesar de que nos faltan ver, por ejemplo, la triada esencial de Filmation, que era Glimmer, Sheera y Bo, aún mínimo no la tenemos. Personajes que se esperaban ver en el Comic Con eran como Perfuma o Castaspela, que son personajes de mucho peso en pop, no se vieron. Y entonces eso puede haber generado frustración a los fans, aunque las revelaciones de Comic Con son buenas, porque en realidad es excelente, es una de las mejores Comic Con que hemos tenido, si vemos las de los personajes. Sí, pero, hablar, por eso yo digo entre comillas por ahí personajes principales, ¿no? Porque digamos, Pac-Man es buenísimo, a mí me encanta también. Pero quizás capaz que hubiera tenido, habría tenido más adepto de Strongman por ahí, o de Iserman, como su voz. Del 2013 nada más conocemos el primer trimestre. Claro, casi nada. Casi nada. La mayor parte del año 2013 no la conocemos aún. Y podría todavía dar buenas sorpresas a los fans. Digamos, el Kijiman es una buena pieza, es una excelente pieza, pero no siento que es una pieza de tan amarre como para generar que alguien quiera comprar una suscripción. No sé cómo lo ven ustedes. Ah, bueno, creo que también sí, yo creo que Kijiman está bueno todo, pero es igual, ¿no? Es por ahí una Shadow Weaver, por ejemplo. En eso estoy de acuerdo. Pero también creo que más o menos una gente como nosotros, que más o menos seguimos siempre, sabemos que por ahí no mostraron mucho Filmation en la Comic Con, sabemos que está en la puerta, está Jocotti y Sifo, porque lo mostraron ya cuando hicieron en las pasadas convenciones. No es tampoco una excusa, ¿no? Que hay que imaginarse que todas esas figuras yo creo que están por venir. Sí. Solamente como hablamos recién, no apenas mostraron un primer trimestre, que no es nada. Hay que imaginarse que hay mucho. Apenas de lo que puedes ver en 2013. ¿Vos, Francisco? No, yo iba a añadir que si bien pareciera que hay pocos slots anuales para lo que son New Adventures y Princess of Power, Scott también explicó eso, y es que con el roadmap del 2016 estaba calculado que con esos slots se llegaba. Es decir, lo que no se quería era que luego hubiese años ya al final de la línea, en los cuales no hubiese presencia de personajes de todas las facciones. Pero ese es un punto que también ya con esta coyuntura, ya el roadmap del 2016 dejó de existir. Ya lo que tenemos de frente es un 2013 tal cual como estaba planificado y un 2014 totalmente replanificado, donde ya se condensan todos los personajes. Entonces, ahí lo que estaba faltando tal vez engranar era el componente Filmation. La verdad es que no tenemos información de cuántas figuras Filmation se había decidido integrar a la colección Classics. Yo pienso que tal vez también con esta coyuntura se va a repensar ese tema. Algunas. Entonces, ¿ustedes creen que en realidad sí haya llegado, digamos, si esto del 2016 fuera cierto y que fue planificado completamente hasta ese año, ustedes creen que en realidad sí va a haber una distribución equitativa de facciones? Porque a como se veía la cosa, lo vintage ya estaba terminado. NA prácticamente está sin tocar. Pop está prácticamente sin tocar. Son mínimas las piezas. Entonces el desbalance. Y 2000X, aunque sí nos están dando personajes, van a llegar con un mínimo. Entonces, al final, si nos ponemos a ver, una vez que obtuvieron la licencia de Filmation, lo vintage sí iba a terminar inmediatamente. Eso dejaba prácticamente un año para que fuera completamente o de NA o de Pop. Porque, mentira, que lo vintage iba a alcanzar como para llegar hasta el 2016 intacto. Al menos que sea un personaje así como Twisto y Rotar. O no creo que ya no quedaban personajes de peso. Al ver a Rangman revelado para enero de 2013 y la salida de Mechanex para este año, te limitaba ya los personajes de peso vintage. Tal vez quedaba uno que otro como Tubat, Modulok o los Horde Troopers, por ejemplo. Es que no lo veas tanto como los personajes de peso, sino si nos ponemos a sacar la cuenta de cuántos personajes vintage de Motu propiamente faltan y tú calculas que sean 3 o 4 por año, yo creo que sí llegábamos al 2016 todavía tranquilos. Independientemente de que fuesen de peso o no, como decías tú, a lo mejor ahí tendrías que contar a Sauron, a Twisted y de Rotar, toda esa gente. Pero, digamos, sí, lo que prefiero son personajes, digamos, clase A. Personajes clase A, como decía Tony, que los personajes clase A eran esenciales para cada año y mantener la longevidad de la línea. Entonces, uno dice, ¿será posible llegar hasta el 2016 con ese tipo de personajes? Yo siento que va a haber un desbalance de NA, que iba a dejar mucho NA o mucho pop al final, con personajes esporádicos, tal vez, bueno, por Confirmation, obviamente sí, hay bastantes personajes ahí donde escoger, pero igual, yo no siento que hubiera podido encontrar una, como poder distribuir bien las facciones por cada año a como se venían dando. Por eso siento yo que también empezó a sacar demasiado con personajes conceptuales. Y además que se abrió, no olvidemos que abrió la puerta a Son of He-Man, que ni siquiera estaba contemplada para la línea desde que empezó. Fue algo que se acaba de añadir. Entonces, tras de eso, ramificó más de la cuenta. Y precisamente esa ramificación en que ya estaba creando el espacio de los conceptuales, el espacio de Son of He-Man, precisamente esa ramificación iba a hacer que las otras facciones tuviesen menos slots y las iba a poder distribuir mejor. Bueno, vos crees que sí hubieran encontrado ese punto de balance. Sí lo hubiesen encontrado, pero teniendo en cuenta que había nuevas facciones que no teníamos antes, como esas que estábamos nombrando, la facción de los conceptuales, sea cual sea que pertenezcan, que sea un nuevo Gordiano, la facción Preternia también, la facción de Son of He-Man, que parece que era un camino que quería tomar Scott. Teniendo en cuenta eso, creo que sí iba a ser posible distribuir lo poco que quedaba de Motu y tratar de combinarlo con NA y Pop. Yo un punto, caballeros, que sí me gustaría tomar es el hecho de que, una vez más, para reforzar que la gente compre la suscripción y salvemos a Motu C, es que vayan y se fijen en sus colecciones y noten que lamentablemente, a pesar de que tenemos la mayor cantidad de personajes y figuras de una colección de Motu, si van y ven lo que ustedes tienen en los muebles, van a notar que ninguna facción está terminada. Y eso es una lástima. Ninguna, no hay ni una sola completa. Ni la Horda, ni los Snakemen, ni los Evil Warriors, ni los Evil Warriors, ni NA, ni Pop, ninguna. Ninguna ha sido terminada. O sea, todas siguen abiertas. Y es una razón más por la cual hay que lograr que sobreviva Motu C, por lo menos para el 2013 y 2014. Sí, así es. Ya para no hablar en hipótesis, que era lo que estábamos analizando, de qué tal si hubiésemos llegado al 2016, aunque todavía podríamos llegar, pero ya no vamos a llegar al 2016 como estaba planificado. Si llegamos, vamos a llegar con un nuevo roadmap. Y es que en 2014 se va a tratar de cerrar el ciclo de todas las facciones. Y ya 2015 y 2016, ahí sí va a ser años que van a depender de que los coleccionistas quieran adquirir nuevos conceptos, nuevos personajes. O personajes oscuros, que no son nuevos, pero que son oscuros. Bueno, ¿qué dirían ustedes, digamos, para ir cerrando este podcast, que la verdad nos daría de qué hablar? Estaríamos aquí toda la noche hablando de este tema que a todos nos interesa. Pero, digamos, en el punto de ustedes, ¿qué dirían ustedes para que la gente compre la suscripción? Motiven a la gente. John, ¿qué ¿qué les dirías a la gente, a los motofans de afuera que te están oyendo, para convencerlos a comprar una suscripción? Sí, yo lo que le aconsejaría, como tanto hablábamos hoy, que la verdad que le apuesten a Motul, porque tenemos estos 4 años que nos han dado un montón de novedades y unas figuras excelentes que de un nivel que creo que no tiene nadie, grandes personajes que todavía no han salido, como preguntábamos recién, que tuviera pensado a vos y esperando. Y bueno, el sueño que tuve, como si vos, verlo todos los Enemy Warriors, ver todos los buenos, todos los aborda, todas las serpientes. Creo que yo sí creo, tengo fe que da para más el 2016 y más. Yo creo que hay muchos personajes muy interesantes, que es lo que enriquece a Motu y lo hace único, comparado con los demás. Y que no se deje por ahí llevar con una impresión de 2 o 3 figuras que por ahí no han gustado, o por un concepto oscuro como el que fue el mes, porque puede ser 1 o 2 que nunca nada, ni tema de figuras, ni autos, ni nada va a conformar a todo el mundo. Ni las películas, digamos. Porque el Señor de los Anillos le gusta a todo el mundo, pero va a haber 2 que no. Y acá lo mismo. Y por ahí no puede que no te gusten 2 figuras como esta, los cuales fue el mes, o no sé, a Falman, pero te va a salir Ramán, te va a salir Mecané, Jitsu, que están buenísimos, y no vale la pena dejar de lado una suscripción y asegurarte una fibra de esta que es una línea, la verdad, que no creo que sea nada en el mundo que sea como por lo que haya hecho Motus. Excelente. ¿Y vos, Francisco? Bueno, no hay mucho más que decir, pero reitero en que en estos momentos el riesgo es real. No creo que sea una táctica de mercadeo, el riesgo es real. Y como el riesgo es real, pensemos en que esta ha sido la línea de la propiedad Motu más satisfactoria a nivel de colección, de coleccionistas reales que aprecian el detalle, que aprecian una buena ejecución de una figura, que aprecian la riqueza que ha ofrecido hasta ahora Motu Classics en ser tan inclusiva, de nos guste o no, de todas las facciones de este universo de Masters of the Universe. Creo que la hemos disfrutado enormemente todos los fans a nivel mundial, y sería bueno seguirla disfrutando, y para seguirla disfrutando dependemos de, nos guste o no, Mattel, el modelo de negocio, el servicio al cliente, dependemos de que se cumpla el mínimo de suscripciones. ¿Por qué? Porque es una colección que está dirigida a un nicho, a un mercado pequeño, que somos los fans de culto de He-Man, casi que prácticamente las figuras las hacen contadas para los compradores seguros. Entonces la manera de tenerla todavía en el mercado, ya sea porque nos suscribimos o porque los no suscriptores la compran en el mercado secundario, la manera de mantener eso 2 años más, porque es mi opinión personal, que si aseguramos este año, tenemos el año siguiente también, la manera es comprar la suscripción por ahora. Dejemos de lado las críticas que podamos tener en estos momentos, porque la prioridad es seguirla teniendo en el mercado, seguirla teniendo disponible, conseguir las figuras de alguna manera, y esa manera por los momentos pasa por la compra obligada de la suscripción para todo aquel que lo pueda. Muy cierto, y aquí la prioridad de todos es mantener a He-Man vivo, mantener a Motu Classics vivo, apreciar a esta colección tan increíble de coleccionistas. Aquel que esté pensándolo ya sabe, ponga su granito de arena, compre la suscripción, haga el sacrificio por lo menos para el 2013, para que logremos garantizarnos un 2014 cargado de personajes claves y al fin poder decir, empezamos a completar eras, facciones, etcétera. No dejemos que se muera, no dejemos que muera He-Man, porque aunque Toy Guru dijo, si Motu Classics muere, He-Man, Mattel va a hacer lo posible para mantenerlo vivo, aunque sean líneas nuevas, pero sería una lástima perder Motu Classics, la infinidad de personajes que tenemos con esa escala y esos detalles. Así que, por favor, todos los Motu fans que estén viendo este podcast, pongan su granito de arena, traten de hacer lo posible por mantener la línea viva. Colaboremos todos, que la verdad esta gran familia de eternianos ya hemos logrado hacer muchas cosas impresionantes en el pasado, y no hagamos que esta sea la excepción. No dejemos que muera He-Man por tercera vez, rescatémoslo. No es que apoyemos a Mattel, lo que sea, no lo tomen por ese lado, es porque apoyamos a He-Man, no queremos que se muera. Masters Universe en general es lo que nos apasiona, y simplemente estemos ahí para Moto. Yo sé que todo el mundo quiere terminar, tener esta colisión lo más completa posible, así que no nos dejemos ir cuando tenemos todo en la mano, especialmente ahora que tenemos cómics, animation, vintage, pop, NA, todo. Yo creo que también es una oportunidad para, yo que soy partidario de que creo que los fans internacionales somos más que los de Estados Unidos, creo que tenemos una oportunidad como para demostrarle, no a Scott, sino por ir a los directivos de Mattel, que somos una gran parte de lo que sostiene Motu. Creo que Latinoamérica es una buena manera de demostrar. Un buen punto, excelente punto, John, de hecho. Así que hay que demostrarle a Mattel que estamos por todos lados. Los Motu fans no solo están ubicados en Estados Unidos, estamos ubicados en todo el mundo. Latinoamérica está presente. Estoy seguro que Europa también. O sea, sí, ahí vamos a estar. Somos nadie aquí se distingue por país. Todos somos eternianos en este caso. Y eso trata. Salvemos a Motu. Bueno, esperemos que esto termine bien. Que recordemos este podcast en una forma amena, como un recuerdo que nos angustió, pero que podamos reír en un futuro, y que no sea como el último podcast antes del final de una hermosa colección como Motu Serie. Entonces, nos despedimos. Este fue el podcast de Masters of the Universe sobre la emergencia de Motu Serie en el 2013. Recuerden, compren las suscripciones. Yo soy Mike Buck. Estamos con Francisco y con John. Por favor, fans de alrededor del mundo, pongan su granito de arena, compren su decisión. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Y para finalizar, quiero dejar el comentario de que estamos empezando algo nuevo. No somos profesionales y nos disculpamos por cualquier falla técnica, silencios o cosas por el estilo. Comprendamos que siempre en un proyecto nuevo pasan cosas como esta, pero vamos a tratar de mejorarlo a futuro. Esto fue Motulando, el primer programa, y espero que estén bien. Hasta la próxima.